les quiero responder. Cuando hables quiero escuchar. Cuando escuches te quiero adorar. Mi riqueza eres tú. En tus brazos quiero descansar. Tus palabras quiero yo beber, mi cuerpo tu habitación será, mi porción está en ti. Jesús, quiero. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la primera emisión de Guerreros del Reino. Bendiciones, les extrañé mucho, mucho, mucho. De verdad que estaba, que transmitía, porque hace falta compartir con todos ustedes. Y quiero saludar rápidamente a aquellas personas que en este momento nos están sintonizando en México, Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela. Es un verdadero placer, su servidora Silvia Mazo y este programa hecho con mucho amor para ustedes. Y como ya es costumbre y es una marca en nuestro programa, vamos a dar comienzo con una corta oración, pero dirigida a nuestro Rey y Hacedor. Amado Padre, gracias te damos una vez más por permitirnos compartir este espacio con todos aquellos jóvenes que nos sintonizan a esta hora. Bendecimos sus vidas, cada área, Señor, que lo que acá podamos impartirles llegue directamente a sus corazones y sea palabra rema que venga desde tu boca. En el nombre de tu Hijo amado, declaramos, Señor, sobre sus vidas la bendición sacerdotal, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta hermosa canción es interpretada por Marcos Barrientos y es Anhelo tu presencia. Vamos a escucharla y en breve volvemos con más de Sobrenatural FM. Jesús, te deseo. Jesús,

necesidad el hombre no podrá contar. Bueno, y ya van llegando al chat grupal cristiano que tenemos de la emisora. ¡Qué bendición! Chicos, bienvenidos, Lunky y todos aquellos que han ido ingresando. Estamos esperando que se integren más personas para hablar acerca del tema de hoy, el cual es hermoso, preparado directamente por el Espíritu Santo. Hoy hablaremos del obrero aprobado y vamos a estar hablando acerca de la historia del apóstol Pablo, es decir, Saulo de Tarso, antes de tener un encuentro cara a cara con el maestro. Así que no se muevan del programa y vamos con esto que se llama Libre Soy, de David Escarpeta, por Sobrenatural FM. Libre para comer. Ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Te tengo que decir que

yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Bueno, y luego de esta canción vamos a entrar con el tema de hoy, así que no te muevas de Sobrenatural FM. Bueno, y quiero mandar un saludito para un amigo que se llama Mariano. Él nos está sintonizando desde Argentina. Mariano, un saludo muy especial. Gracias por tu amistad. Bueno, y vamos con el tema de hoy. Yo estoy tan ansiosa como ustedes porque les voy a comentar cómo fue que este tema surgió. Estaba en la tarde esperando respuesta desde anoche del Espíritu Santo, y yo venía preguntándole, bueno, ¿y qué quieres que le hablemos hoy a los jóvenes? Entonces me llevó al pasaje de la Biblia que está en el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 1 en adelante, y es la conversión de Saulo, la conversión del apóstol Pablo. Y me decía, vas a hablar de un obrero aprobado, que no tiene absolutamente nada de qué avergonzarse. Este versículo se encuentra en 2 de Timoteo y habla acerca de cuando vamos al trono y nos presentamos y vamos a papá y le decimos, Señor, aquí estoy, he corrido la carrera, como dijo el apóstol Pablo, mas no todavía hemos ganado las batallas. Vamos en este caminar, pero vamos a hablar de cómo sucedió en Saulo ese encuentro personal con el Maestro. Así que los estudiosos de la palabra van a ir conmigo al libro de los Hechos, capítulo 9. Y vamos a leer acerca de este hombre que se puso como ejemplo, que dijo, imítenme a mí así como yo imito a Jesús. Es una palabra que pesa bastante, ponerse como ejemplo. Y es que este hombre, a partir de su encuentro personal con el Maestro, su vida dio un giro tan grande que Dios lo llevó a predicar a muchos lugares. Fue apedreado, sabía a qué estaba expuesto. Entonces, él es un ejemplo claro de un obrero aprobado. Así que vamos a leer en Hechos, capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado

aprobados, dejando que Él nos limpie y nos quite las escamas de los ojos. Llámese obstáculo, llámese prueba, llámese dificultad, llámese lucha. Nunca cuando vas a la presencia de Dios vienes y sales igual. Siempre vas a salir diferente. Siempre vas a tener un nuevo comienzo y te vas a poder presentar como obrero aprobado, que no tiene absolutamente nada de qué avergonzarse. Así que este fue el mensaje de hoy. Espero que haya tocado tu corazón y haya sido de gran bendición para tu vida. Que cada día nos podamos presentar como obreros aprobados, que no tienen nada de qué avergonzarse, para que nuestro Rey nos halle completos, íntegros, no faltos, que cuando Él pese nuestro corazón, nos halle aprobados delante de su trono. Yo les bendigo. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Es de gran valor que cada uno de ustedes saque el ratico para compartirlo con nosotros. Esto fue Guerreros del Reino en su nuevo horario, 7:30 de la noche, horario Colombia, Perú, 8 de la noche, Venezuela, y 6:30 de la tarde, México. Dios les bendiga grandemente y que continúen sus vidas poniéndolas en las manos de aquel que vive y reina por los siglos. Bendiciones. Ver la montaña sin parar.